Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 16 y 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Esta semana nos vamos a enfocar en el elemento más importante de la testificación y es el poder del Espíritu Santo. Un primer paso es que tú tomes la decisión de hacerlo. No te preocupes si no sabes cómo hacerlo, si no sabes por dónde empezar, si tienes problemas para ello. Lo primero es tu decisión. Señor, yo quiero hacerlo, y añade la oración de que ponga a alguien en tu camino y ese fuego crezca en tu corazón. Pero este elemento también hay que pedirlo, y es el poder del Espíritu Santo. No hablaré de él como persona, porque ya lo he explicado en el canal de YouTube Daniel Herrera Jerez, en la sección de herramientas bíblicas. Hay toda una explicación de por qué el Espíritu Santo, la Biblia afirma que es Dios, es una persona y es la tercera persona de la Deidad. Pero quiero concentrarme hoy en la preocupación de Cristo por que sus discípulos en la tierra quedemos con el Espíritu Santo. Cristo en la tierra estaba limitado a un cuerpo y no podía estar en todas partes. Además, su función en la tierra terminó con su muerte, su resurrección y el establecimiento de los discípulos que continuarían con su labor. Los discípulos estaban tristes, estaban preocupados por la marcha de Jesús. Pero él dijo, no se preocupen, les voy a dejar un a los parácletos, otro como yo, de la misma especie que yo, con el mismo poder mío, con las características necesarias para que la obra avance. Y lo llama el Consolador, otro Consolador. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Nadie puede abrogarse este nombre. Es el vicario de Cristo en la tierra. Y tiene el poder que utilizó con Jesús y que ayudó a Cristo en su vida en la tierra a realizar milagros, a la predicación del Evangelio, a entender a las personas. Es el Espíritu Santo el que ayudó a Cristo. Por eso su labor hoy es glorificar a Cristo a través de la palabra. Entiendo la palabra y me ayuda a llevar la palabra. Por eso tú tienes que pedir por el Espíritu Santo. No se necesita una cualidad, no se necesita ningún don para tener el Espíritu Santo, porque recuerde que los dones los da Él a quien quiere. A uno les da unos y a otro les da otros. No todos pueden hablar en lenguas, no todos pueden tener don de sanidad, don de profecía. Eso es un don distinto. Pero sí hay un fruto del Espíritu Santo que podemos tener todos según Gálatas. Necesitamos ser vasijas limpias para que el Espíritu Santo pueda venir, porque esa promesa se cumplió y arrancó en Pentecostés y hizo toda una explosión del Evangelio en el Antiguo Testamento que hoy nos acompaña. Por eso, para convencer al mundo de pecado, para tener esa fuerza que a uno le falta, para entender la Biblia y explicarla a otros, se necesita el Espíritu Santo. Así que la tarea de testificar simplemente es llevarle el maletín al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vamos a testificar. Yo te llevo el maletín. Yo soy tu ayudante. Yo coopero contigo. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y entonces se cumple la promesa. Yo hablaré por ustedes. ¿Qué va a hablar por mí? Lo mismo que estoy leyendo en la Biblia. El problema es que como no lees tu Biblia y como no metes conocimiento en la mente, el Espíritu no puede hablar por ti. Pide hoy el Espíritu Santo para testificar y no para tu propia gloria. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos una iglesia llena de poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva, que es lo mismo decir la iglesia de los apóstoles cuando Cristo ascendió al cielo, fue la encargada de la predicación del Evangelio. Y realmente el libro de los Hechos es la historia de los triunfos y el desarrollo del poder del Espíritu Santo en personas de todo tipo, de toda nacionalidad, de cualquier preparación, con el fin de usarlos para que el nombre de Jesús fuera conocido, las personas aceptaran a Jesús como su Salvador y se bautizaran por inmersión. Eso es la orden de Mateo 28. Y digo por inmersión porque la palabra bautismo o baptizo significa hundir, ahogar o sumergir. Pero es el Espíritu Santo el héroe de toda la historia que Lucas nos narra en el libro de los Hechos. Y ese poder se manifestó en un sinnúmero de asuntos que permitieron que ese mismo poder, como que fuera algo cíclico, se expandiera y creciera. Porque lo primero que hizo fue constreñir sus corazones, impulsarlos a trabajar, a amarse, a vivir en armonía, en unidad. Los llevó a tener las cosas en común, así que la comunidad se cuidaba una a otra. Ya no había superioridad, yo mando sobre ti. Sí había una delegación y había unas jerarquías que se notan claramente en quienes dirigían los concilios, y se nota que era turnado. A veces es Juan, a veces es Pablo el que habla, a veces es Pedro. Pero el Espíritu Santo pudo hacer fácil el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. El primer siglo de la era cristiana es la explosión del Evangelio que llega a muchos lugares, incluyendo Europa. Y uno se sorprende por la velocidad del crecimiento del Evangelio ante las desventajas que tenían. No había una organización eclesiástica como tal, no había un pago de viáticos y de salarios, no había una organización territorial como tal, no había tecnología, no había aviones, no había nada de esto. Pero el que dirigía era el Espíritu Santo. Y mientras eso crecía para tener una organización más adelante, el Espíritu Santo fue el que dirigió y cambió vidas y resucitó muertos y sacó demonios y colocó a los apóstoles frente a multitudes para que se bautizaran y tocó los corazones. Hoy necesitamos una iglesia llena de poder. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es poder. Y ese poder es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por eso, mientras más escondamos pecados, mientras más nos dejemos absorber por el trabajo, por los hobbies, por cualquier otra cosa que impida que testifiquemos, no tendremos poder. Y no se le está pidiendo a las personas que dejen su trabajo y que lo abandonen todo y se vayan a otros territorios. No, tu trabajo es el lugar en donde estás. Y el Espíritu Santo usó a cada uno de los discípulos con sus dones, con sus particularidades, con poder. Deberíamos pensar seriamente y orar seriamente y trabajar seriamente en esto. La iglesia le falta poder. Entonces los números no serán un problema. Entonces la retención no será un problema. Entonces recuperar a los que se han ido no será un problema. Nuestro problema estratégico es la falta de poder. Oremos, vivamos y permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el Espíritu Santo y la testificación. Hechos 8, 26 y 29. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Quiero que hoy seamos muy prácticos en cómo hizo el Espíritu Santo para actuar en la vida de los discípulos en la explosión del Evangelio del primer siglo de la era cristiana. Un siglo maravilloso. Un siglo en donde el Evangelio llegó a todas las partes donde podía haber llegado con los discípulos y el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede en la testificación? el Espíritu Santo actuaba a través de las acciones normales y cotidianas de las personas. Nos preocupa como si testificar fuera un programa que dirigiera el corporativo de la iglesia, y cuando el corporativo de la iglesia lo único que debe darnos es planes, materiales y capacitación, y yo debo permitir que en mi diario accionar esto sea una realidad. Por ejemplo, en el capítulo 7 se nota el Espíritu Santo ayudando a Esteban cuando es muerto, ¿no? Cuando es apedreado, y el Espíritu Santo en medio de esa crisis hace que vea a Cristo glorificado, y Esteban puede resistir al apedreamiento y a la muerte. Y esa fue una manera de testificar con su sufrimiento. La lapidación de Esteban da por terminado en el año 34 la oportunidad que Dios le dio a Israel de ser el pueblo predicador, y ahí se terminó la oportunidad para ellos y arrancó la oportunidad de la iglesia como el nuevo pueblo predicador. Pero el Espíritu Santo fue el que le ayudó a Esteban a resistir, y es Esteban muriendo quien su testimonio ayuda a Pablo para que él luego se convierta en un predicador y sea un testimonio después de que Cristo lo llama. Uno más. Cuando la lectura de hoy en Hechos 8, ¿cómo supo Felipe a dónde tenía que ir? Un ángel se lo dijo. Pero cuando llegó allá, no, tal vez ninguna otra información, pero Felipe se quedó tranquilo, esperando órdenes hasta que el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Así es que actúa el Señor. Uno tiene disposición para hacerlo y Él comienza a hacerlo. Avancemos, mire, vayamos al capítulo número 15 del libro de los Hechos. Ahí tenemos el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén se presentó un grave problema. Los judaizantes querían obligar la circuncisión, la Pascua, las fiestas ceremoniales, los sábados ceremoniales que caían en miércoles o en jueves o en viernes de Levítico 23, querían que esos sábados ceremoniales se celebraran. Por eso Pablo dice, nadie los juzgue ni en comida, ni en bebida, ni en sábados. Se refería a estos sábados. Y ahí el concilio se reunió y el Espíritu Santo les orientó y les ayudó para tomar una decisión. No se les va a obligar porque esas eran leyes ceremoniales. Solo hagan esto y hagan esto otro. Así que ayudó en las decisiones que tenían que hacerse. El Espíritu Santo ayudó a saber a dónde iba a ingresar el Evangelio. En Hechos 16 tenemos la experiencia de Pablo cuando iba a la provincia de Galacia y el Espíritu Santo le dice, no. Quiero que vayas a otro lugar, a Macedonia. Y cuando llega a Macedonia es lo que se conoce como la entrada del Evangelio a Europa. En resumen, el Espíritu Santo actúa en nuestras decisiones diarias, en nuestra cotidianidad. No es una experiencia arrobadora, no es una experiencia estratosférica, por decir algo. Es una experiencia normal del poder de Dios actuando en nosotros. Cuando nos encontramos con un amigo, con un vecino, cruzamos la palabra con alguien. Por eso, la primera decisión es, voy a estar dispuesto a compartir el Evangelio. Y ya iremos aprendiendo que compartir el Evangelio no es arrancar a estudiar la Biblia con ellos, no. Es interesarnos por las necesidades de la gente en primer lugar y poderlo hacer. Pero hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo actúa con todas las personas que quieran dejarse usar para su honra y su gloria. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el Espíritu, la Palabra y la Testificación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos otro ingrediente esencial en la predicación y es, ¿qué es lo que vamos a decir? Y es, la palabra de Dios, cómo ha corrido en nuestra vida, qué efecto ha hecho Cristo en mi corazón, y testifico sobre ello. Cristo es el centro de la predicación, no las doctrinas. Cristo es el centro de la predicación. Sin embargo, está inmerso este mensaje de Cristo en el mismo testimonio que damos a través de la palabra. Hay muchas creencias, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas tergiversaciones de la Biblia. Pero Uno de los autores de la Biblia, que es el Espíritu Santo, quien inspiró a los profetas a escribir, es el mismo que hoy puede ayudarnos en la tercera fase de este proceso que se llama la iluminación. El sermón de Pedro en el Pentecostés es un sermón cristocéntrico, sacado del Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento sacó todos los textos para comprobar que Cristo era el Mesías. Cuando Esteban estaba testificando, su testimonio fue toda la historia de Israel y cómo Israel fue rebelde y no aceptó el Mesías y mató al Mesías. Pero todo con hechos bíblicos. Ahí está el sermón de Pedro en el Pentecostés, confirmando que Cristo es el Mesías. Y si usted ve a Felipe, a todos los discípulos, centraron su predicación en lo que dice la Biblia y en lo que dice la palabra. Entonces es importante que tú y yo leamos Biblia, que metamos Biblia en la cabeza, que a mí no se me queda, que no la entiendo, no, eso no es un problema nuestro, es un problema del Espíritu Santo. Por eso yo le pido a Él, despierta mis neuronas, despierta mi cabeza, despierta mi mente, ayúdame poco a poco a ir entendiendo. Lo que Dios quiere es que en un tiempo prudencial diario con Jesús, que puede ser una hora, comienzo yo a leer la Biblia y mi mente comienza a llenarse de archivos, otro archivo, muchos archivos de información que no entiendo y no sé cómo combinan. Pero una palabra que he usado antes, la sinapsis cerebral, es la conexión que hace el Espíritu Santo de una neurona con otra y ¡boom!, una iluminación, una gran cantidad de luz comienza a llegar a mi mente. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. La palabra tiene poder. Cristo creó el cielo y la tierra con su palabra, con su voz. Así que la razón de ser del Espíritu Santo es ayudarme a entender esa palabra, pero no puede ayudarme a entender si solo la escucho en un audio. Pues algunos la tendrán que escuchar en un audio. Pero cuando yo tomo mi Biblia y escucho y leo y subrayo y hago círculos y hago cuadrados y hago triángulos para diferenciar palabras, porque este número va aquí, yo no entiendo esto, de repente todo eso en la mente comienza a unirse una cosa con otra. ¿Saben que Dios nos da mucha memoria, mucha contextualización, mucha unidad entre un texto y otro? La palabra es esencial para la testificación, pero la palabra, que es la Biblia, no podrá hacer nada el Espíritu Santo, ni siquiera hacer el milagro, porque si yo no leo y meto información, cuando alguien me pregunta sobre algo y no sé cómo responder, tranquilo, tranquila, el Espíritu Santo sube los archivos a la otra memoria y tu boca comenzará a hablar. ¿De qué? De lo mismo que has leído. ¡Es un milagro! Eso no es como aprenderse unas reglas matemáticas, eso no es como aprenderse unas fórmulas. No, es un milagro que opera en nuestra vida. El Espíritu, la palabra y la testificación van juntos, pero si leemos Biblia y pedimos al Señor esa luz, el Espíritu nos va a dar la correcta luz para enseñar el correcto Evangelio de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos el poder transformador del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 17, versículo número 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Necesitamos la transformación en nuestras vidas para poder hacer el trabajo. Una mariposa puede enseñarle a una oruga de su experiencia, porque la mariposa algún día fue oruga. Pero si nunca pasó por ese proceso de transformación, va a ser muy difícil que le enseñe sobre la experiencia pasada. Nos transformamos en la medida que nos acercamos a Cristo. Nos transformamos en la medida que lo contemplamos. Esa es una ley de la contemplación. La transformación, el tipo de música que escuchas y escuchas y escuchas, eso es una contemplación y te transforma. Las series que pasas viendo te transforman, es una contemplación. Las horas y horas que pasas jugando jueguitos a matar gente o a hacer cosas, bueno, eso es una contemplación y eso transforma la vida. Nosotros somos transformados por la contemplación de Cristo a través de la lectura de la Biblia. Mira, hay tres casos para que ustedes vean hoy cómo Dios quiere usar personas transformadas de todo tipo, de todo rango, de todo nivel, porque para el Señor estamos en un solo nivel. Una mujer comerciante, Lidia, y era una mujer próspera. Y es raro encontrar una mujer comerciando telas porque ese era trabajo de hombres. Bueno, esta mujer se convierte a Cristo y no le da miedo perder su negocio ni sus amigos para hablar de Cristo. Cuidado, todas las influencias y amigos que tú puedes tocar en sus vidas y en sus corazones, será tu responsabilidad en el día del juicio hablarles de las verdaderas creencias de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Así que Lidia lo hizo. Y Lidia pudo llegar a otros hombres de negocios que son nombrados. Y hay otra mujer aquí nombrada como Damaris, quiere decir, alguna importancia tendría como mujer en la sociedad para que sea mencionada. Tenemos a un jefe de prisiones, el carcelero de Filipos. Tenía que ser de la clase media para poder llegar a ser jefe de prisiones. Y el hombre se convierte. Y es testimonio para gente de su clase media y con ellos alcanzó al evangelio. ¿Y qué me dicen del ejemplo de Dionisio? El que trabajaba en el Areópago, es un término utilizado para los jueces que impartían justicia en ciertos territorios dominados todavía por mucha cultura griega dentro del Imperio Romano. Pero es un juez, es como si dijéramos un juez. Todos estamos llamados. ¿De cuál es su cargo? ¿Es juez? ¿Es enfermera? ¿Es médico? ¿Es dueño de una cadena de negocios? Por eso te llamó el Señor. Y eso que Dios te dio es para que acerques a las personas. Si no, Dios te lo tiene que quitar, porque si no cumple esa función de la testificación, pues no sirve absolutamente nada lo que Dios nos haya dado. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, cualquier talento, cualquier don, cualquier habilidad, es para testificar. Porque cuando haces bien tu trabajo y tu negocio es próspero, cuando eres honrado, cuando eres cabal para lo que estás haciendo, Dios te usa como una influencia. Tú eres la luz que brilla, eres el poder testificador del Espíritu. Y nada mejor que hablar de una persona que dice, oye, cerré mi negocio en el día del Señor, en el séptimo día de sábado, y adivina qué, no se cayeron las ventas, o se cayeron y se recuperaron. Claro que puedes dar ese testimonio, pero si no das el paso, perdido en la luz, me voy a encontrar. Que Dios nos ayude a encontrar la manera de testificar, primero siendo transformados y luego atrayendo a otros a Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos testificar con el poder del Espíritu. Leo de Mateo capítulo 12, versículo número 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Hemos analizado la labor del poder del Espíritu Santo en la obra de la evangelización, en la obra de la testificación. Testificar es hablar de lo que Dios ha hecho en mí a otros para atraerlos a Cristo. Eso hemos entendido por testificar. Pero la obra fundamental y la gran labor la realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Inclusive he conocido predicadores que yo llamaría entre comillas predicadores equivocados y dos obrando a través de ellos. Ese es el caso de Jonás. Jonás predica, la gente se convierte por el poder del Espíritu Santo, pero Jonás no está terminado de convertir. Esto es un asunto extraño para que ustedes vean que Dios quiere usarnos con su poder, con su gracia, y qué mejor si nos dejamos transformar por el Espíritu del Señor. Pero llamó mucho mi atención que en el texto de hoy siempre pensamos en el rechazo del Espíritu Santo, como cuando Él intenta convencerme de pecado y que yo no acepto la voz del Espíritu Santo en mi mente. Él me dice, estos cambios hay que hacer, esta luz doctrinal no está bien, esto puedes mejorar, cualquier cosa que me diga el Espíritu Santo. Si yo rechazo y rechazo y rechazo, pues cometo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero nunca había pensado en que también rechazo al Espíritu Santo cuando Él quiere usarme en la labor de llamar a otros a Cristo. Esto me sacudió, porque cuando yo estoy en silencio y no comparto a Cristo con otras personas, ¿no será que uno también atenta contra el Espíritu Santo? ¿Estoy yendo en contra de Él? Negocios, dinero, influencia, estudio, capacidad, habilidades, todo don que Dios ha puesto en tus manos es para ese fin. El negocio que tú tienes, el estudio que tienes, las capacidades que tienes, son con el fin de evangelizar, predicar y ayudar. Por eso, no hacerlo es ir en contra del Espíritu Santo. Él te dio habilidades para muchas cosas y no son solamente para las materiales. Bueno, bajo esta nueva perspectiva, necesitamos ponernos a trabajar ya. Ora, Espíritu Santo, perdón, querido Dios, dame a través del Espíritu Santo el poder, que alguien venga a mí, que toque mi puerta, como ya lo dije. Pon en mi camino a alguien y voy a empezar a testificarle de mí, de lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Cómo es posible que el Señor le diga, van a llevar este evangelio a todo el mundo? ¿Quiénes? Esos 12, con la pobreza económica que podían tener, con el desafío tan grande que tenían en el mundo. Eso es una misión imposible. Somos muy poquitos, nuestros recursos son limitados, somos un grupo de creyentes sin educación, pero tenían un Dios extraordinario y un Espíritu Santo que podía hacer esta misión ordinaria en una misión extraordinaria. Es hora de dejarnos de historias. Hemos dado vueltas en este desierto por culpa nuestra. ¿Y cuál es la culpa mía? No extender el evangelio del reino a otras personas. Por favor, no cometas blasfemia contra el Espíritu Santo. Ora y busca a esa persona o a esas personas que vas a empezar a compartirle el evangelio, porque de lo contrario, tu luz te será quitada. Pero si lo hacemos, un gran poder explotará en nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.